Quiero a mi gente. ¿Quién es usted, Moisés? Vamos, ¿de qué se trata? ¿Dónde está el negocio? ¿Cuál es la trampa? Es un buen negocio. Ya, es un buen negocio en su opinión. Mire, tiene que trasladarlos a ellos, la maquinaria, todo a Checoslovaquia, pagar todo eso y encima levantar otro campo. No tiene sentido. Escuche, amor. Me está ocultando es algo. Para mí. Los conozco, sé cómo son, no tengo que adiestrarlos. Me está ocultando algo. Es bueno para usted. ¿Le compensaré? Eso seguro. Es bueno para el ejército. Ya, claro. ¿Sabe lo que voy a hacer? ¿Qué? Granadas de artillería. Todo el mundo hace granadas y de artillería. Granadas anticarros, las necesitan, así que todos contentos. Todos contentos, excepto yo. Quiero decir que, de algún modo, me está estafando. Si yo gano 100, usted tiene que ganar 300. Y si admite que gana 300, es porque gana 400. ¿Pero cómo? Acabo de decírselo. Ya, me lo ha dicho, pero no me lo ha dicho. Ya, está bien, no me lo diga. Lo acepto. Aquí comienza Agarra lo que puedas. Un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos. Toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a la 1 de la madrugada, repetición del programa, el domingo a las 10 de la mañana y el podcast lo tenéis desde el sábado, tanto en los dispositivos móviles como en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, y buenas porque llegan nuevas películas y aún nos quedan por ver algunas buenas que estaban aún en el tintero, ¿no? Pero vamos a hablar de ellas. Se acerca el veranito y vienen las superproducciones. Hoy vamos a hablar de una de ellas, de Los Vengadores. Pero antes de ella, tenemos que decir que hoy vamos a tener entrevista. Y el protagonista va a ser Steven Spielberg, porque vamos a hablar con el autor del libro 29 miradas sobre Spielberg, que es Pau Gómez. Este libro que tiene a gente tan conocida como Alejandro Amenábar, Jaume Balagueró, Daniel Monzón, Emilio Aragón, Rodrigo Cortés, Ángel Sala o Rafael Malonda. Toda esta gente ha colaborado en este fantástico libro sobre el genio de Spielberg. Una excelente idea que no se le había ocurrido a nadie, y es juntar a 29 cineastas y que hagan una analítica de lo que es Spielberg, su carrera, su forma de hacer cine, sus secretos, descubiertos uno a uno, porque cada uno de ellos ha hecho un examen de la película preferida de Spielberg, y hay muchas, ¿no? Eso será la segunda parte del programa, en el Fotorama Rosa. Pero antes tenemos que hablar, ya tenéis toda la información en la web de la 97.7 Radio, del nuevo preestreno, otro más, de Agarro como puedas. Su título, Hipócrates. Hola, ¿me da una bata, por favor? ¿No tiene sin manchas? Está lavada, solo son manchas limpias. No te confíes demasiado. Acabas de empezar y no sabes nada. Si tienes alguna duda, pregunta. ¿No te vas a casa? Vivo aquí. ¿No es muy lúgubre? ¿Qué? Hay una cosa que me hace gracia. Si le pides a un paciente que se tumbe sobre la espalda, lo hace boca abajo. Pero si le dices, hola, cúmpete, por favor. El preestreno de Hipócrates será el próximo jueves 7 de mayo a las 8 y media en los cines LIS. Vamos a conocer ese tipo de personas que los vemos como algo muy natural, pero la verdad es que no son gente normal. En todo caso, son superhéroes, la verdad, porque nos han salvado la vida varias veces a lo largo de nuestra trayectoria, ¿no? En nuestra infancia nos vacunan, cuando tenemos algún problema, algún accidente, nos ponen buenos, cuando hay que hacer prevención, están siempre vigilando, y los conocemos pocos. Y esta película lo que hace es ir detrás de lo que hay en un hospital público, en este caso es un hospital público francés, son muy parecidos a los españoles por su eficacia y por su organización, y vemos cómo son humanos, ¿no? Cómo son personas, pues sí, aparentemente normales, pero que viven la ansiedad de estar constantemente luchando contra algo tan difícil como son las enfermedades y a veces la muerte de sus pacientes, ¿no? Es todo un homenaje a la profesión médica, y la verdad nos sentimos muy satisfechos de poder preestrenar una película de este nivel, que además en Francia ha tenido un éxito arrasador, ha pasado casi de los 2 millones de espectadores. Pues el próximo jueves 7 de mayo, 8 y media, el preestreno de Agárralo como puedas en la 97.7 Radio en los cines LIS. Tenéis ya toda la información en la web de la 97.7 Radio para conseguir invitaciones dobles para dicho preestreno. Alfredo, ¿nos vamos a salvar el mundo? Pues creo que es lo único que puede ser, porque parece ser que hay una amenaza. ¿Tú qué vas a coger? ¿El escudo? ¿La maza? Mira, yo he tenido oportunidad de ver la película y me he quedado abrumado, porque no sé cuál de ellos era el mejor. Desde luego, yo soy un gran aficionado al cómic, pero también es verdad que aunque no te gusten los cómics, los personajes están excelentemente realizados. Podríamos decir que es una película donde si se juntara a Superman con Batman, se quedaría corta con respecto a esta. Pues Los Vengadores, la era de Ultrón. Estrenos de la semana. Si es digno, poseerá el poder. Venga ya, tío. Es un truco. No, es mucho más que eso, amigo mío. Si lo levanto, ¿podré gobernar Asgard? Sí, claro. Seré justo, pero muy cruel. Ahora vuelvo. ¿Estamos tirando? ¿Estás en mi equipo? Eso parece. ¡Tira! Vale, venga. Vamos, capitán. Pues Tony Stark crea un sistema de seguridad artificial para proteger la Tierra. Este se revela y los Vengadores, como no, tendrán que destruirlo antes de que elimine a la humanidad. Vuelven Capitán América, Hulk, Iron Man, Thor, Viuda Negra y Ojo de Halcón, que lucharán junto al nuevo malvado Ultrón. O sea que vuelve Robert Downey Jr. y compañía. Recordemos que la primera entrega de Los Vengadores recaudó mundialmente más de 1.200 millones de euros y que Disney pagó más de 3.000 por Marvel. El negocio le ha salido redondo. Esta segunda entrega tiene un presupuesto de 235 millones de euros y ha tenido un rodaje de unos 100 días. El malo Ultrón debutó en los cómics en el año 1968. Alfredo, puro espectáculo. Que no va a defraudar a la gente. A nadie, porque para empezar están uno de los grandes actores del cine, los tenemos ahí, como Samuel Jackson, por ejemplo, o Scarlett Johansson. Pero aparte de eso, la imaginación de los guionistas ha llegado a límites que te queda sorprendido. Nunca me hubiera imaginado que en una lucha entre los superhéroes y bueno, el enemigo que quiere acabar con la Tierra, pues surja la situación de que el enemigo empieza, que tiene mucho poder, empieza a secuestrar a poblaciones, miles de personas. Secuestra una ciudad completa, pero no es que la secuestre porque militarmente haya ocupado la ciudad, no. Es que la saca de la tierra, levanta. Nos imaginamos una ciudad volante, pues no podemos imaginarnos más espectacular. Es una de las películas más verosímiles que he visto, a pesar de la gran fantasía que tiene. Pues veremos a ver si rompen las taquillas, que posiblemente lo harán. Más estrenos que destacar, no hay muchos, dado que llegan Los Vengadores y se reservan muchos para la próxima semana. Tiempo sin aire, un drama dirigido por Samuel Martín y Andrés Luque, interpretado por Juan Acosta, Adriana Ugarte y Carmelo Gómez. Por cierto, Carmelo Gómez ha dicho ya que deja de interpretar, que deja de actuar, vamos. Que ya dejará el mundo de la actuación. Es una sorpresa, porque eres actor no solamente en la pantalla, sino también en los escenarios. Pues este drama que pasó por el Festival de Málaga nos llega este fin de semana y también nos llega lo último de Asterix y Obelix. El inmenso poder de Roma, como las garras del halcón, ha hecho presa sobre todo el continente, menos aquí, en Armórica. Un puñado de irreductibles galos sigue riéndose ante el pico del águila imperial. Su bosque dará paso a grandes edificios. Bueno, llega esta nueva entrega, pero esta vez en versión animada y en 3D. Por suerte se deja ya la animación, las películas reales de Asterix y Obelix, que la verdad cada vez que se estrenaba una era peor que la anterior y ya era difícil. Y en esta película es una adaptación del cómic del año 1971, Asterix el Galo. Una película para disfrutar tanto niños como mayores. Alfredo, ¿algún estreno más que comentar este fin de semana? No, muy recomendable. Una película que trae a colación una película que fue una guerra de hace pocos años, la Guerra de los Cítricos, que en este caso la película se llama Mandarinas. Y bueno, se describe el enfrentamiento entre bosnios y chechenos por hacerse con el control de un territorio. Una excelente película. Es una película pacifista que retrata la violencia y la ferocidad de los conflictos. Nos vamos ya a hablar con Pau Gómez sobre Steven Spielberg, nuestra entrevista de la semana. Entrevista. Pues vamos a hablar de un genio como es Steven Spielberg y vamos a hablar con el autor del libro 29 miradas sobre Spielberg. Pau Gómez, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, primero, ¿cómo te surgió esta idea? Bueno, pues yo creo que fue, realmente porque Spielberg siempre ha sido mi gran ídolo, digamos, como cinéfilo. Yo tengo 36 años, entonces me pilló de lleno ese boom de las películas de los 80 en la que, bueno, en las que él tenía tanta culpa como director o como productor y que enganchó a una generación de espectadores al cine. Y bueno, yo crecí dedicándome al periodismo cinematográfico y con Spielberg como gran referente. Luego hice mi tesis doctoral, también centrada en Spielberg. Y fue realmente mientras hacía la tesis, que ya sabéis que es algo un proceso mucho más académico, mucho más farragoso, donde pues quería dar rienda suelta también a la parte más lúdica, más festiva, digamos, del cine de Spielberg. Y a partir de ahí pensé en gente a la que yo había entrevistado durante mi época en Radio Now que fuera fan de Spielberg. Y la verdad es que empecé a elaborar una lista y no acababa nunca. O sea, me di cuenta de que la generación de más brillante que había dado el cine español en cuanto a directores bebían todos directamente de Spielberg y lo citaban como primera, segunda influencia. Y no solo eso, escritores, periodistas, profesores, ilustradores, o sea, hay gente en este país muy importante que le debe mucho a Spielberg y que lo reconoce y que un poco querían participar en ese homenaje. Así que fue de esa manera como se me ocurrió, bueno, hacer un libro de Spielberg donde cada película tuviera una mirada diferente. Bueno, eso es lo interesante que tiene este libro, porque cada película tiene una mirada totalmente diferente. Hay gente que a lo mejor la película le ha gustado más, le ha gustado menos, o inclusive algunos que no la ha visto. Bueno, verla sí que la han visto. Sí, pero... Pero sí que es verdad que yo no quería un libro demasiado entusiasta, sí que tenía claro, evidentemente, que estamos ante un homenaje pues a un genio. Y evidentemente tenía que ser un libro pues bastante condescendiente con su cine, bastante halagador, podríamos decir, pero sí que no quería a 29 devotos o 29 personas a los pies de Spielberg, no. Quería también, bueno, Spielberg es una persona que tiene una filmografía increíble, pero que también ha hecho obras fallidas y que también ha cometido errores y incluso películas que han sido un desastre en taquilla. Entonces, también quería que esa parte de Spielberg quedara reflejada en el libro, porque Spielberg es humano y porque también ha cometido esos fallos. Y bueno, fue por ahí por lo que también encontré gente que, sin ser demasiado fan de Spielberg, sí que le apetecía hablar de una película en concreto, porque esa película, bueno, significaba alguna cosa importante en la filmografía de Spielberg. Hablo de películas como 1941 o como Hook, películas absolutamente fallidas, que sin embargo, vistas ahora, que Spielberg ya, bueno, tiene casi 70 años, tiene dos Oscars, tiene una filmografía envidiable, realmente son importantes. Sí que es verdad que en su día fueron películas muy fallidas, muy criticadas, pero son películas importantes y vistas desde la perspectiva, pues también es importante. Por eso quería que la gente, pues también hubiera un poco gente que se atreviera a decir que Spielberg pues no hizo bien tal cosa, no hizo bien otra. Y eso le daba al libro un equilibrio que yo creo que era necesario para no caer tampoco en el fanatismo ni en algo demasiado, no sé, demasiado remoto. Sí que quería que fuera un homenaje, pero que fuera un homenaje sincero. Hola, Pau, muy buenas. Te habla Alfredo, el proyeccionista. ¿Qué tal? Muy bien, pues mira, rejuvenecido porque también he tenido la oportunidad de leer el libro, pero desde otra perspectiva, y es la de compañero, ¿eh? Quiero decir que hace más de 10 años, esto es como dos hombres y un destino, ¿no? Alfredo, el proyeccionista, y Ramón Ferrer, aquí en el programa. Hablando de cine, durante 10 años llega a haber una sintonía y una sinergia de pensamiento. Claro. Y te puedo asegurar que desde el primer programa que llevo trabajando con un compañero que aprecio mucho, pues percibí algo que me verdaderamente sorprendía, y era su pasión por Spielberg. Con lo cual, pues tantas veces escuchas a Spielberg que empiezas a mirarlo de otra manera, ¿no? Sí, que se mimetiza. Sí, ¿no? Empiezas a entender cosas y a entender cosas que él veía, y he aprendido mucho, claro, de Spielberg gracias a Ramón. Claro, imagínate, me pasa a mí con mi mujer, no te va a pasar a ti con otro cinéfilo, ¿sabes? Entonces resulta que un día se aparece con este libro que se llama, ¿no?, 20 miradas sobre Spielberg, y yo me quedo un poco como paralizada de no saber qué hacer, ¿no? No sé si tengo delante el arca perdida que se había desaparecido, ¿no? Y entonces la empiezo a leer. Y la verdad que me doy cuenta de que has encontrado un tesoro, porque yo que también veo a Spielberg ya con la admiración que se merece como director creativo, como hombre afortunado para conseguir esa armonía de elementos para que la película sea eso mágico que nos fascina, pues empiezo a ver que hay distintas maneras de interpretar a Spielberg, cosa que lo suponía pero no sabía que existía. Y tenemos que agradecerte que tú lo hayas conseguido, cosa que es difícil, pero había una pregunta que me sobrevolaba cada vez que iba yo pasando las páginas, y es, bueno, y este chico Pau Gómez, ¿cómo consigue llevar hacia la misma mesa de escritura a gente tan diferente como puede ser, por ejemplo, Daniel Monzón, ¿no?, y Emilio Aragón, que deben ser personalidades completamente distintas, porque además tienen tareas completamente distintas? ¿Te costó mucho trabajo conseguir que estas 29 estrellas se decidieran a hacer lo que tú querías que se hiciera? En algunos casos sí, en otros no. A ver, poner de acuerdo a 29 personas para que formen parte de un mismo proyecto y encima lo hagan de manera desinteresada. Porque evidentemente nadie cobró, ¿eh? Ni siquiera, no me digas, ¿no cobraron? Nadie, ni siquiera el ilustrador, o sea, esto ha sido, vamos... Un milagro, ¿no? Exacto. Y bueno, yo creo que poco dotes de persuasión debo tener, porque soy periodista y amo esta profesión y llevo mucho tiempo dedicándome a esto. Y vosotros sabéis que a veces para convencer a alguien de que te conceda una entrevista, pues tienes que ser un poco mentiroso en el buen sentido, entonces para llevarlo a tu terreno, digamos. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues tiré de agenda. Yo ya te digo que en todos estos años dedicándome al periodismo cinematográfico, pues los había entrevistado a todos varias veces. Ah, entonces, los conocías y te conocían. Claro, realmente había una relación anterior, nos conocíamos y realmente el contactar con ellos no fue difícil. Lo que realmente fue difícil fue que pudieran encontrar un hueco en sus agendas, porque podéis imaginar, cómo está de ocupado Juan Antonio Bayona, o por ejemplo, o Amenábar, o Emilio Aragón, que evidentemente no solo se dedica al cine, sino que tiene un negocio muchísimo más amplio, dedicado al mundo audiovisual. Una cadena de televisión. Es que la gente, no digo que sea ágrafa, pero a la gente no le gusta escribir, los guionistas escriben, y escriben de lo que les han convocado, ¿no?, y lo que está contratado. Pero sí, si tú vas y le dices, ahora tienes que hacer un análisis sobre Spielberg, yo creo que eso a más de uno le hace tener la tentación de situarse detrás de la barrera. Dice, a ver si voy a meter la pata. No creas, que va. Yo tuve la sensación contraria, fíjate. Se lanzaban a la arena. Pensé que los directores españoles, sí, si os dais cuenta, en España el 80% de los directores son guionistas también de sus películas. Uh-huh. Sí, no, escriben. Lo cual en Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que es el porcentaje inverso, podríamos decir. Uh-huh. Y realmente eso hace que el cine español sea mucho más personal y mucho más único de lo que es Hollywood. Pero esta gente, a ellos se les reconoce mucho como directores. Los que aparecen en el libro, pues son gente que después de mucho esfuerzo pues ha llegado a la cima y está considerado los mejores directores de este país. Pero a ellos un poco les queda esa espinita de que a veces se olvidan de que son guionistas también. Yeah. No ellos, se olvida el público. O sea, esta película está muy bien dirigida, pero ojo, también está muy bien escrita. Claro, es el factor clave. No se para a pensar quién escribe, quién escribe las películas de Amenábar, porque es una película de Amenábar que está fantásticamente bien dirigida. Sí. Entonces, el Amenábar director se come al guionista. Sí, a Mateo Gil, nadie ha escuchado hablar de él. Mateo Gil no, sí. Otro gran director, por cierto, además. Sí, claro, luego tiene que hacerse director para que la gente hable, claro, de él, pero las grandes aportaciones que hace al cine de Amenábar, la gente no la tiene en cuenta. No, exacto, y fíjate que es la mano derecha de Alejandro. Sí, parte del milagro. Por cierto, Pau, ¿eligieron ellos la película que tenían que comentar en el libro? Algunos. Por ejemplo, ¿alguno te dijo, yo quiero esta película? Sí, montón. Fíjate que yo a Daniel le debo mucho, porque Daniel, aparte de que es un tío, vosotros que lo conoceréis. Sí. Es un crack. Yo siempre digo de Daniel, y se lo he dicho a él, que no está hecho para ser director famoso, porque es una persona tan sencilla. Y es muy llano. Que intenta siempre atender cualquier cosa que le puedas pedir. Y claro, al final, es un director muy conocido, no tiene tiempo para nada y le cuesta mucho y le sabe muy mal. Pero yo siempre, yo sabía que para que esto funcionara, y más sabiendo que no había una contraprestación económica, necesitaba que se apuntaran dos o tres importantes y que eso generaría un efecto dominó. Sí. Entonces yo hablé con Daniel el primero, le dije, mira Daniel, esto es lo que hay, esto es lo que quiero hacer, sabiendo que Daniel es muy fan de Spielberg y es muy, muy, muy, muy fan de Tiburón. ¿Ah, sí? Casi te diría que es su película favorita de todos los tiempos. Y a partir de ahí dije, bueno, tengo que convencer a Daniel porque con Daniel a bordo... La nave va. Esta ficha tirará otra y esas dos tirarán otra más. Uh-huh. Y efectivamente, así fue. Daniel me dijo, venga, adelante. Y con Daniel convencí a Rodrigo Cortés y con ellos dos convencí, no me acuerdo a quién más, pero vamos, alguien también importante. Y a partir de ahí, bueno, claro, cuando tú ya dices, bueno, es que en este proyecto está este y este. Uh-huh. Claro, ellos, por ejemplo, Emilio Aragón... tenía sensación de que no quería quedarse fuera. O sea, la sensación de Emilio Aragón, que fue una de las últimas personas con las que contacté, era de que, madre mía, están todos. O sea, están todos los fans de Spielberg, no voy a estar yo. Por cierto, ¿quién ha hecho esta maravillosa portada del libro? Pues es un ilustrador de Barcelona que se llama Mocaró. Y llegué a él, yo intenté que Drew Struzan, que es un mítico cartelista americano, el que ha hecho, todos los carteles de las películas de Spielberg y de ese trazo tan famoso que tiene de las películas de Star Wars, por ejemplo, intenté que pudiera hacer esa colaboración, pero él está jubilado. Bueno, está jubilado para lo que quiere, porque me han soplado que va a hacer el cartel del episodio 7 de Star Wars, pero vamos. Por suerte. Pero, claro. Pero sí que a través de él conseguí, una recomendación de una especie de alumno aventajado que tenía aquí en España, y resultó ser un ilustrador de Barcelona, que es un tipo fabuloso, que me hizo, un regalo increíble, que es esa portada que veis, que realmente no es una portada, es un cuadro, porque se tiene que ver de manera extendida, junto al lomo y la contraportada, y es una imagen pues de Spielberg con sus criaturas, podríamos decir, con sus creaciones. Y la verdad es que es un regalo maravilloso. Estamos hablando con Pau Gómez. ¿Qué película favorita de Spielberg es la tuya? ¿O qué películas? No sabría decirte. Claro, son muchas, pero algunas sí. Para mí, la película que me marcó fue En busca de la arca perdida. Es un antes y un después. Yo era muy pequeño, la vi y dije, madre mía, yo quiero estar toda mi vida viendo esto. Y cuando crecí dije, quiero estar toda mi vida escribiendo sobre esto y hablando con la gente que se dedica a esto. Y fue la película que a mí me hizo ver que el cine era algo maravilloso. ¿Y tú, Ramón? ¿Tendrás alguna para preferida? Mí son casi todas. Pero últimamente siempre, además, en una entrevista con Rodrigo Cortés, coincidimos en que la mejor película de los últimos años es Múnich. Es una obra maestra tremenda. Completamente de acuerdo. Sí, me parece una película, de hecho me lo estaba pensando cuando ya me lo habéis preguntado. Lo que pasa es que la mejor película no es la que más nos emociona, quiero decir, hay algunas. Spielberg lo que tiene es que hay películas en las que nos emociona y nos hace olvidarnos de muchas cosas racionales, objetivas, ¿no? Y esa es quizás la magia de director al cual estamos acostumbrados. Bueno, y Pau Gómez va a estar en la Feria del Libro, ¿no? En Valencia, ¿no? Firmando ejemplares. Exacto, estaré mañana, día 2. ¿Mm? Y estaré en la caseta de Reylosky, donde ya hicimos una presentación, que vino Paco Roca. Sí. Que también escribe en tu libro. También escribe y dibuja. Caray, todo un lujo. Paco es como el Daniel Monzón de la ilustración. O sea, tienes algo y lo tiene que hacer. Un gran creador. Creo que tiene pendiente ya una película, ¿no? Va a ser ya director Paco Roca. Está en ello. Está en ello, sí. Está dirigiendo, creo que a Raúl Arévalo. Sí. en esas memorias de un hombre en pijama famosas que le han hecho a él tan famoso, y la adaptación cinematográfica, su alter ego es Raúl Arévalo, que no es cualquier cosa, no, no, o sea, no. Es un debut a lo grande. Un poquito más alto. Oye, y el día 2 entonces, de 12 a 14 horas en la caseta de Railovsky, en esa gran feria del libro que nos trae a nosotros todas las maravillas que están en papel impreso. Una pregunta impertinente. ¿Qué vale la obra? ¿Cómo, perdona? ¿Qué vale? Número de euros. Barata. Muy barata. 22 euros. 22 euros. Pues sí, por... Hombre, también es verdad que es un libro que es todo a color, con mucha imagen. No, no, además tiene todas las portadas de todas las películas de Spielberg, ¿eh? Todo. Importantísimo también. Para y la calidad. La ilustración, como vosotros habéis dicho, es realmente un libro que se hizo pensando en el coleccionismo y en que sea una pieza que realmente no ha sido una tirada muy amplia, ¿eh? Ha sido bastante limitada. Y pues, la idea es esa, que quien tenga el libro pues piense que tiene en sus manos pues un pequeño tesoro o la arca perdida, como decíais. Que se puede compartir, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que por pocos euros tenemos un pequeño motivo para compartir con amigos cinéfilos, incluso nos puede servir para ligar. No, igual la gente también me dice exagerada. Este libro espero que el día de mañana mis hijos lo lean y se vuelvan también tan fanáticos como yo de este genio del séptimo arte. Tenemos que agradecer a Pau que haya conseguido este pequeño milagro, y es reunir a 29 cineastas alrededor del gran mito de Hollywood y del mundo, ¿no? Pau, felicitaciones. Muchísimas gracias, Pau Gómez, por 29 miradas sobre Steven Spielberg. Gracias a vosotros. Nos vemos el día 2. Claro que sí, ahí estaremos. Vale, hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Bueno, Alfredo, podíamos estar horas y horas hablando con Pau Gómez sobre Steven Spielberg. Bueno, yo creo que podemos aquí estar días y días. Horas y horas hablando del cine de este. Le llaman el Midas, ¿no? Porque alrededor de él han crecido los dólares como si fueran una máquina de producir. Pero yo creo que más allá de que ha sido un productor de mucho éxito en dinero, ha dejado películas inolvidables. La preferida para mí es La Amistad. Es una película poco conocida. Sí. Y por cierto, también en el libro hay una película, son 29, en realidad son 28. Sí. Pero quien tenga el libro verá que Poltergeist se la adjudican a Spielberg, aunque no fue el director. Pero todos los rumores dicen que fue Spielberg el que dirigió Poltergeist. Sí, un chico que estrenó ese mismo año Poltergeist y E.T., las dos películas a la vez, el mismo año. Sí, él quiso ser algo del cine desde que era muy pequeñito. Su padre, por lo visto, le regaló una cámara Super 8 cuando tenía 12 añitos. Qué gran padre. Sí, el padre pues tenía una cámara y le dijo, oye, pues haz lo que quieras con ella. Y bueno, y él empezó a jugar con eso, luego entró en la televisión y en la televisión rodó cosas, y uno de los productores le dijo, oye, ¿por qué no hacemos su primera película? Pues fue directa ya a festivales y ganó premios. El Diablo sobre Ruedas, sí. Fue un fenómeno en Estados Unidos, se vio en televisión, pero en el resto de Europa en cine. En Berlín le dieron premios. Tremenda. Y entonces, a raíz del éxito ese del Diablo sobre Ruedas, cuando le dicen, bueno, vamos a hacer algo, y le asignan una película que entonces no pretendía hacer nada, ¿no? Decir, bueno, pues una peliculilla de aventuras. Bueno, una peliculilla de aventuras, nada menos que Tiburón. Eso rompió las taquillas, el público se quedó asombrado, nació una estrella. Empezaron a pensarse, pero ¿quién está detrás de esta película, no? Y desde entonces hasta ahora, no sé cuántas películas. En octubre estrena nueva película con Tom Hanks, una sobre la Guerra Fría. Sí, y ahora pues todos los actores se pelean por trabajar con él, y todos están esperando que llegue la próxima de este hombre, que parece ser que es un hombre sencillo, ¿no? Sí. Que su única emoción es el cine, y me imagino que esa emoción que tiene por el cine es porque la tiene por los espectadores. Yo siempre he pensado que no hay una emoción por el cine en sí, ¿no? Sino que este tipo de personas piensa en nosotros, en los que estamos viéndolo en la pantalla, y conectamos con él. Que eso es importante. Nos tenemos que despedir ya, pero quiero recomendar para este fin de semana que en el Cine Estudio Dor hacen dos peliculones: Descifrando Enigma, una gran película, y sobre todo La Sal de la Tierra. Hombre, en su versión original con subtítulos. Tremenda, ¿eh? Las dos son muy recomendables, ¿eh? Y que en la filmoteca destacó El cuarto mandamiento de Orson Welles, sí, y clásico, sobre todo Mi vecino Totoro, una obra maestra del gran maestro Hayao Miyazaki. Sí, un hombre que ha tenido grandes premios, ¿no? El Oso de Berlín. Y bueno, Mi vecino Totoro es una de las películas que mejor se entiende a este director, que siendo un director japonés y con dibujos que vienen desde ahí, ha tenido mucho más éxito en Occidente y ha dado lugar que incluso directores, grandes directores del cine como Leiseter, por ejemplo, lo hayan colocado en el pedestal de maestro. Alfredo, más cine la próxima semana. Más cine y más películas. Volveremos aquí el próximo fin de semana en la 97.7 Radio, en Agarro como pueda. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.